de eso, sí, me acuerdo que cuando vino el fraile, pues tendría yo, pues, no sé, 7 u 8 años, digamos, de aquella. Y claro, aquí todavía sí se... Algunas sí se las conoce, otras no. Esta se llama Amparo, esta es Tila, Polonia. Pues aquello yo nos levantaba a las 7 de la mañana de rezar el Rosario a la Aurora. Era en el mes de mayo. Y ya rezamos el Rosario a la Aurora ya por la calle, me parece que estuvo 8 días. Y ya después nosotros íbamos a trabajar y... Después por la noche pues había unos días había procesión, otros días pues sermoneaba en la iglesia. Bueno, un poco ya sabes, entonces la religión se vivía de otra manera que ahora. Era, y todo el mundo allí, pues dime, allí todos pues allí como santos al cura, vamos al fraile. ¿Y cómo era? ¿Que venían todos los años? ¿Venían una semana no? No, venían. Después vino otro otra vez y después ya no volvieron más. Vino este y después a los 3 o 4 años vino otro y no volvieron más. No, estaban muchos días en cada pueblo. Ahí, y después ya no se volvió, no volvieron más.